Este es Adrenalina Espiritual, con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que aunque tu mundo se esté viniendo abajo, Dios todavía existe. Hubo un hombre al cual experimentó carne propia el desamparo, el abandono, la vergüenza absoluta y el sentimiento de verse abandonado por la persona que más amaba. Lo habían traicionado y por lo tanto el dolor era inmenso en esa situación en la cual se encontraba. Marcos capítulo 15 versículo 34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo vencer la soledad? Hablar de soledad no es algo del otro mundo, pues me atrevería a decir que todos en un momento determinado hemos experimentado lo que es la soledad. Lo paradójico de la soledad es que muchas veces es disfrutada, pero otras veces es sufrida. Es decir, que no es lo mismo estar solo a sentirse solo. Extrañamente, la mayoría de las personas padecen de soledad en su vida, aun cuando muchas veces se encuentran rodeados de muchas personas. Lo difícil de la soledad es que muchos en sus etapas de soledad han tomado incluso la decisión de quitarse la vida. Lastimosamente, el cristiano no está exento de este sentimiento, y hasta me atrevería a decir que el 80% de los cristianos se han sentido solos en más de algún momento. El sentimiento de soledad no es un sentimiento que te ayudará en tu vida cristiana. Al contrario, podría hasta obstaculizar tu crecimiento espiritual y no permitirte desarrollarte la vida cristiana. ¿Te has sentido solo o sola alguna vez? ¿Estás pasando constantemente por momentos de soledad en tu vida? ¿Crees que estás solo en esta vida y que nadie quiere ayudarte? Bueno, lo que realmente te quiero enseñar es lo que Dios quiere para tu vida en medio de la soledad. Cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus fríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí. cura ya se encuentra ausente. No te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando los recuerdos de algún ser querido, en vez de alegrarte, te hayan deprimido, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa. Este es Adrenalina Espiritual con 7 millones de voltios de poder divino para inyectarte en el corazón y hacerte recordar que aunque tu mundo se esté viniendo abajo, Dios todavía existe. ¿Qué es la soledad? Necesariamente tenemos que describir qué es la soledad para poder entender de mejor forma este tema. Es por eso que algunos conceptos de soledad serían: 1. Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. 2. Pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Surge otra pregunta: ¿es buena la soledad? Aunque tú no lo creas, la soledad puede ser buena cuando la disfrutas para tu propio bien. Es decir, que si tú te dispones de un tiempo para meditar sobre tu vida y cómo la estás encarrilando, puedes darte buenos resultados. El mismo Jesús apartaba momentos para estar en soledad y de esta manera dirigirse a su Padre Celestial. Por ejemplo, si tú quieres buscar el rostro del Señor, claro que difícilmente lo harás en medio de un mercado y en donde todas las personas te están interrumpiendo porque quieren hablar contigo. Definitivamente, tú buscarás un lugar a solas para poder hablar con Dios y contarle todo sobre tu vida y sobre todo lo que anhelas hacer. Estos momentos son a los que me refiero cuando digo que la soledad es buena cuando es para tu bienestar espiritual. Por otra parte, la soledad es mala cuando te alejas de las personas y te encierras en tus propios problemas, no haciendo a nadie partícipe de lo que te sucede, sino que al contrario, te conviertes en una caja fuerte. La soledad no viene así por así. Siempre tiene una causa, y si tú eres cuidadoso descubrirás a qué se debe tu soledad, y de esta manera te será más fácil superarla. Come on, everybody. Let yourself go. Día de buscar. dead, just for the moment anyway. Don't ever think I'd share my soul. I'd share my body, not my soul. I won't stay just for today, just for the moment anyway. Don't ever think I'd share my soul. I'd share my body, not my soul. Vengan todos juntos, te alabemos al Señor. Este es el día de buscar al Creador. Vengan todos juntos, te alabemos al Señor. Este es el día de buscar al Creador. Causas de la soledad. La pregunta siguiente sería, ¿cuáles son las causas de la soledad? La soledad la podemos enfocar en tres aspectos: la soledad física, la soledad emocional y la soledad espiritual. Entre las causas de la soledad física está la pérdida de un ser querido. Indiscutiblemente, es obvio que luego de la pérdida de un ser querido existirá soledad, pues el hecho de ya no contar físicamente con él o ella será notorio. Lo malo está en no poder superar esta soledad y querer encerrarse en la pérdida en lugar de proponerse a seguir adelante con tu vida, puesto los ojos en Jesús. También la causa de la soledad puede ser, la causa física puede ser la desintegración familiar. Ya sea que tus padres se hayan separado o que tengan que tú con tu familia viajar a otro país para trabajar y así salir adelante, esto puede causar una gran soledad, sobre todo en los jóvenes. No es fácil, por ejemplo, saber para un joven que sus padres ya no estarán juntos o que ya no verás más a tu mamá durante muchos años porque se tuvo que ir a trabajar lejos. Sin lugar a dudas, la soledad tratará de llegar a tu vida en estos casos. Pero qué lindo saber que Jesús puede llenar tu corazón vacío y alegrar tu rostro. Entre las causas de soledad emocional se da, por ejemplo, el fracaso de una relación amorosa. Esta muchas veces se puede convertir en la mayor causa de soledad entre los jóvenes, y bueno, entre todos en general, puesto que después de fracasar en una relación amorosa, llegarán a su vida un espíritu de soledad, pues los recuerdos comenzarán a llegar y con ellos un sentimiento profundo de soledad, nostalgia y melancolía. En esta etapa, muchas personas cometen el gravísimo error de comenzar una nueva relación amorosa para poder evitar sentirse solo, y esto especialmente los adolescentes y los jóvenes. También lo provoca peleas entre seres queridos o familiares, amigos. Quieras o no, los seres queridos son importantes para cada uno de nosotros, y las peleas que pudiéramos tener con ellos nos pueden llevar a sentirnos solos. Más aún, cuando estamos acostumbrados a tener una relación muy estrecha con ellos. También lo provoca la falta de apoyo familiar. Es decir, tienes a tus parientes cerca, pero no te apoyan en nada. Otra causa de la soledad es la falta de apoyo. Muchas personas esperan que su familia los apoye, tu pareja, tus amigos cercanos, pero en este específicamente tu familia sanguínea. Ya sea en tus estudios, deportes, etc. Y al no recibir apoyo, estas personas, o tú, o yo, tienden a sentirse en plena soledad, pensando de esta manera que lo aman, pues no lo apoyan. Y por último, entre las causas de la soledad espiritual están pensar que Dios no está contigo, y eso definitivamente es normal al encontrarse con personas que piensan que Dios no está con ellos, ya sea porque no son, entre comillas, dignos, según ellos, de lo que Dios los respalde. Pero todo este sentimiento se debe a una sola cosa: su mala relación personal con Dios. Recuerda que una vida de pecado es una vida de inseguridades espirituales. La mayoría de personas que sienten soledad en cuanto a lo espiritual es porque han descuidado su relación personal con Dios, y eso los lleva a pensar que Dios no está con ellos. Otra causa puede ser no creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Al igual que Elías, muchas veces después de hacer maravillas con el respaldo de Dios, te encuentras bajo el enebro deseando morir por no poder creer que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, así como las ha hecho en otras ocasiones. Muchos se alejan de Dios después de sentirse solos o desamparados. El mismo Jesús se sintió solo cuando estaba en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Él no permitió que ese sentimiento momentáneo lo llevara a la derrota espiritual, sino aún en medio de su soledad, creyó en lo que Dios iba a hacer en su vida. Y otra de las causas que provocan la soledad en la parte espiritual es el descuido espiritual. Si tú ya no oras, si tú ya no lees la Biblia o no tienes la costumbre de orar seguido, de leer seguido, de practicar un devocional, ya no te congregas, ni mucho menos estás sirviendo en una iglesia local o sirviendo a otras personas, es obvio que sentirás soledad en tu vida. Pero no porque Dios te quiera hacer pasar por esa escuela, sino porque tú mismo lo has propiciado. Recuerda, Dios nunca se aleja de ti, eres tú quien se aleja de Dios. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Te conocí, desde aquel entonces tú me haces sonreír. Es tan sencillo y es tan especial la forma en que te amo y mi camino tú estás. Eres mi luz y mi deseo es verte y adorarte, Dios. Eres mi luz y mi deseo. Verte y adorarte, Dios. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que no hay nadie como tú. Más que mil latidos, mi vida vive por ti. No son palabras vacías, es lo que siento por ti. Toma mi mano, contigo quiero estar. Y siempre a tu lado, no me quiero alejar. Eres mi luz y mi deseo es verte, adorarte, Dios. Eres mi luz y mi deseo es verte y adorarte, Dios. El sol de mis mañanas, tú eres dulce como miel. Eres la melodía de mi vida. Abriste una ventana para que pudiera ver lo que tu gran amor ha preparado para mí. No, no, no, no, no, no, no. Y que no hay nadie como yo. Quiero subir al cielo, mirarte a los ojos, decirte con ternura que que no hay nadie como tú, y que no hay nadie como tú, y que no hay nadie.

Pero para ello es necesario que tomes en cuenta los siguientes consejos. 1. Permite que Jesús gobierne tu vida. A ver, te lo pongo claro. Si aún no tienes a Jesús en tu vida, si aún no lo has hecho Señor y Salvador de tu vida, si no has permitido que Él tome las riendas de tu vida, si no has creído que Él murió y resucitó de entre los muertos, y que pagó por tus pecados en la cruz, y que necesitas desesperadamente el perdón de Dios, es necesario que hagas una oración, pidiendo perdón por tus pecados e invitándolo a que entre en tu vida y tome las riendas de toda tu voluntad, de todos tus sueños, de todos tus anhelos, de todo lo que eres tú. Por otra parte, si tú ya eres una persona que ya crees en el Señor y has entregado tu vida a Jesús, pero aún así sigues con el sentimiento de soledad, entonces es necesario que le abras las puertas de algunas áreas de tu vida. Es decir, que no puedes seguir haciéndote el loco y tratando de negarle a Dios algunas áreas de tu vida. Para recibir la ayuda de Dios es necesario permitirle que Él gobierne toda tu vida, pues de otra manera nunca podrás salir adelante. Número 2. Es necesario olvidar el pasado. Si el pasado es lo que te está llevando a sentir soledad en tu vida, debes de una vez por todas olvidar tu pasado. Si a lo mejor no te ha ido bien en el pasado, es necesario que comprendas que Jesús te ha hecho libre y cuando te hizo libre perdonó todos tus errores. No puedes seguir viviendo del pasado y haciéndote daño a ti mismo. Es hora de entender que las cosas viejas pasaron, pero en Jesucristo se han hecho todas nuevas. Jesús ya no recuerda tu pasado. No tienes por qué tú recordarlo también. Número 3. Tener convicciones firmes. Una de las cosas que sin duda te ayudarán a poder vencer la soledad es tener la convicción firme de que Dios está contigo. No importa lo que el enemigo te quiera decir, Dios siempre está dispuesto a perdonarte y a levantarte en medio de cualquier circunstancia. Mientras no busques del Señor para fortalecer tus convicciones, el enemigo seguirá introduciendo a tu mente pensamientos de soledad. ¿Qué te parece si en medio de tu oración le dices a Dios que tú estás plenamente convencido que el enemigo ya no puede vencerte ni puede más contigo? Que tú has sido llamado por Dios para ser por medio de Jesucristo más que vencedor, y el que está vencido es el diablo. Y tú no puedes luchar con enemigos vencidos, pues Jesús ya peleó por ti la batalla y lo ha derrotado para siempre. Y número 4, rodéate de personas que te aprecien. Establece amistades con personas que te pueden ayudar a crecer espiritualmente y a quienes tú le puedes abrir tu corazón. Sé que es un poco arriesgado, hay personas que te pueden decepcionar, pero créeme, si oras, Dios te pondrá las personas que van a pastorear tu corazón y te van a guiar y te van a servir para que tú crezcas y puedas entregar a otros lo mismo que Dios te está entregando a través de estas personas. Para concluir, la soledad es un sentimiento en el cual no te puedes resignar a vivir así. Es necesario que le des un alto, un paralé a eso, por el bien de ti mismo y por el bien de tu salud espiritual, y sobre todo, por el bien de quienes te rodean. Tú no sabes la tremenda bendición que te puedes transformar, que puedes llegar a ser cuando tú dejas que Dios gobierne tu vida, te quite la soledad, te llene de su espíritu de gozo y paz en el vivir, porque vas a impactar a muchas personas con lo que Dios te ha entregado. Dios quiere que entiendas que Él está contigo en donde quiera que vayas, pues Él te escogió antes de la fundación del mundo y te ha puesto como un portavoz, como una carta abierta a las naciones. Así que recuerda, no hay guerra que Jesús no haya ganado por ti, y la soledad es solo una pequeña batalla de la cual Jesús ya te hizo más que vencedor. Así que vamos arriba, Jesús está contigo. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero orar por todas aquellas personas que están experimentando todo tipo de soledad, todo tipo de abandono, todo tipo, Señor, de tristeza, por aquellos que se le han roto los sueños, por aquellos que se le han truncado metas, por aquellos que terminaron una relación que tenían grandes expectativas, que se proyectaban en el futuro, por aquellos que se sienten solos en un hospital y nadie los ha ido ver, por aquellos que se sienten culpables y están en la cárcel y nadie los ha ido visitar, por aquellos, Señor, cristianos que han caminado pero se sienten solo porque sienten que han fallado y han fracasado rotundamente delante de ti y sienten que ya no hay oportunidad para su vida. Oro por aquellos que no te conocen, pero se acercan a ti buscando en ti, Señor, refugio y fortaleza para que puedan conocer de tu amor. Oro por todas estas personas y por los que se me escapan. Que tu presencia les fortalezca, que tu palabra les ilumine y que tu Santo Espíritu les rodee de su gran amor y de su misericordia. Levántales, quita toda soledad, llénales de tu gozo y paz en el creer por medio de tu Espíritu, haciéndoles recordar, Señor, de que tú siempre estás en medio de ellos como poderoso gigante batallando sus batallas. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esto es Adrenalina Espiritual con 7 millones de voltios de poder divino para hacerte recordar que aunque tu mundo se esté viniendo abajo, Dios todavía existe. Hasta la próxima semana. Me siento